Y gratos. Está con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a su familia. Habíamos conversado en el día de ayer el capítulo 11 de Génesis, donde se habla de esta desunión, de esta separación, que Dios interviene. Pero lo interesante es que en el capítulo 12, si usted lo lee con detención, se va a encontrar con algo bien interesante en relación a lo que es los planes de Dios para la humanidad. Fíjate, voy a leer este texto, después vamos a ir a otro más. Pero dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ese texto me dice a mí que ahora Dios está tratando de buscar, ¿no es cierto?, una simiente que sea unida en el tiempo, y saca a Abraham de un lugar donde no podía Dios formarlo como una unidad. Porque la verdad, las cosas que Dios lo sacó, bueno, el texto dice que él lo va a bendecir, y no solamente él, sino a su familia, ¿no es cierto? Va a ir hacia adelante. Hebreo lo vamos a ver después al conversarlo. Pero interesante que lo saca. Fíjate que esto es lo que uno debería aplicar en su vida hoy día. Salir de un lugar para poder establecerse como una iglesia unida. O sea, quien está en una iglesia desunida debería irse a una iglesia unida, unida en pensamiento, en norma, en estatutos, en mandamiento, ¿no es cierto?, en doctrina, en esperanza, todo esto que conlleva lo que es ese grupo de personas que aman al Señor. Bueno, y él el Señor quería mostrar esto al mundo, tener un pueblo que lo mostrara por precepto y ejemplo. Entonces, así fue como eligió a este hombre especial. Tenemos que decir que las tres grandes religiones monoteístas mundiales, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, consideran que Abraham es su padre. Y en Abraham se dice, como lo hemos leído en varias oportunidades, dice que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y la bendición llegó a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero la verdad es que tuvo que tener fe Abraham para salir sin saber a dónde iba. Porque o sea, si tú estás viviendo bien en una casa y te dice, mira, anda a vivir, te voy a llevar a vivir a otra casa, tú preguntas inmediatamente, bueno, ¿y cómo es la casa? Porque no, yo no voy a salir de una casa buena para irme a una pieza. Claro. ¿Ah? Nadie lo haría. Bueno, él no supo, pero confió en Dios y salió. Tuvo que peregrinar, después de haber estado ubicado en un lugar, tuvo que andar viviendo en tiendas. Y además de eso, él creyó a Dios cuando Dios le dijo que iba a tener descendencia, puesto que Sarai era estéril. Ahora, lo que relata Hebreo es interesante, porque el concepto de fe está presente en la relación de Dios con Abraham y Abraham con Dios. Abraham tenía una fe realmente extraordinaria, por eso se le llama también el padre de la fe. Y en Hebreos capítulo 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Este es un concepto de fe muy claro, muy profundo, muy especial, que yo creo que cuando Dios nos llama, no deberíamos estar cuestionando para qué me llama, sino obedecerle a Dios, porque Dios siempre va a entregar lo mejor para nosotros. Y por la fe habitó, dice, como extranjero en la tierra prometida. Y en la tierra prometida como extranjero, fíjate, estas palabras son decidoras. Como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Estamos hablando de aquí que Dios va a elegir a Abraham como base de un pueblo que lo represente, que sea obediente, que siga sus estatutos, y que le muestre al mundo cómo es obedecer a Dios y cómo Dios puede bendecir a las personas. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Además de eso, debemos decir de que Abraham confió en el plan de salvación de Dios. ¿Por qué? Recordemos cuando él le pidió que sacrificara a Isaac. Él lo hizo llegó hasta las últimas consecuencias, llegó hasta el último momento cuando Dios le dijo que no lo hiciera, pero él estaba dispuesto. ¿Por qué? Porque él confiaba en que si Dios le pedía la vida de su hijo, Dios era capaz de devolvérselo. Entonces él confió plenamente en el Señor. Por eso que él fue elegido también para ser padre de multitudes. Ahora, tú mencionabas hace un rato, yo voy a hacer énfasis en esto. Primero, Abraham no sabía dónde iba, salió sin saber dónde iba, y esa es fe. Luego sabía algo más, que su esposa era estéril, tú lo habías mencionado. Pero a pesar de eso, él siguió confiando en Dios en la promesa, porque la promesa para ellos no era ir a una ciudad, sino tener un hijo, y del hijo venía la descendencia, ¿no es cierto?, que iba a seguir con esa familia, si no se perdía. Se perdía. Ahora, alguien podría decir, bueno, ¿y la mujer? Bueno, la mujer no puede dar descendencia si no hay hombre, porque así lo estipuló Dios, así lo designó Dios. Y hasta el día de hoy se mantiene exactamente y como Dios lo estableció. Por eso que dice el texto, versículo 11:11, dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea, el concepto de fe está clarísimo aquí. Correcto, pero era doblemente imposible, diríamos. Doblemente imposible. En primer lugar, ella era estéril. Cuando podía dar a luz, no pudo hacerlo porque era estéril. Después, debido a la edad, porque ya había pasado su época, ya no había ninguna posibilidad de que ella pudiera quedar esperando un hijo. Entonces, habían dos cosas que imposibilitaban tremendamente esto de tener un hijo. Entonces, pero Abraham creyó y Sara tuvo el hijo. Abraham tenía 100 años cuando nació el hijo. Menos, y Sara. Más de 90 Sara. Ahora, fíjate que Pablo, hablándole a los de Roma, les dice lo siguiente en Romanos 4:1. ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? O sea, no tenía nada según la carne. La verdad de las cosas, ya hemos visto, él no tenía ni sabía dónde iba, su mujer estéril. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y el versículo 3, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros estamos hablando del concepto de iglesia y de unidad. Lo vamos a mencionar durante todo este trimestre, estos 3 meses. Y aquí hay un concepto de fe que debe estar establecido en nuestra mente, porque esa fe en un Dios nos va a traer unidad a todos aquellos que creemos en ese Dios. Agradecemos, amables oyentes, su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. En los próximos días, reflexione en sus actos y palabras. ¿De qué manera puede cerciorarse de que todo lo que diga y haga refleje la realidad de su fe? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.